Agita una mano, agita ahora un pie. Agita la otra mano y también el otro pie. Bailemos hokey pokey, giremos una vez. Volvamos a empezar. Agita una mano, agita ahora un pie. Agita la otra mano y también el otro pie. Bailemos hokey pokey, giremos otra vez. Y ahora vamos a bailar. Hokey pokey, hokey pokey, hokey pokey. Hokey pokey, hokey pokey, hokey pokey, hokey pokey. Agita la cabeza, agita la cintura, agita las rodillas y movamos la nariz. Bailemos hokey pokey, giremos en un tris. Volvamos a empezar. Agita la cabeza, agita la cintura, agita las rodillas y movamos la nariz. Bailemos hokey pokey, giremos en un tris. Y ahora vamos a bailar. Hokey pokey, hokey pokey, hokey pokey, hokey pokey, hokey pokey, hokey pokey, hokey pokey. Agita la cabeza, agita la cintura, agita las rodillas y movamos la nariz. Bailemos hokey pokey, giremos en un tris. Y ahora vamos a bailar. Hokey pokey, hokey pokey, hokey pokey, hokey pokey, hokey pokey, hokey pokey, hokey pokey. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Chiqui Toon! También los hombros mueven y las pompis, como ves. Bailemos hokey pokey, giremos otra vez. Volvamos a empezar. Movemos los ojitos, luego los cachetes. También los hombros mueven y las pompis, como ves. Bailemos hokey pokey, giremos otra vez. Chiqui chiquis, ya llegó el final. Y chiquis ya